a todos va de mesa a mesa, va mirando alguno para ver cuál se lleva. Saludando a todos, va de mesa en mesa, va mirando a alguno para ver cuál.